Hebreos. Este es un resumen de la carta a los Hebreos en 2 minutos. La carta a los Hebreos tiene 13 capítulos con 303 versículos y fue escrita por un autor desconocido algún momento antes del año 70 después de Cristo. Los judíos cristianos estaban siendo tentados a dejar su fe para volver al judaísmo o judaizar, es decir, a mezclar el evangelio con el judaísmo. Esto por causa de la persecución y también por causa del estancamiento espiritual. El punto central de todo el escrito es que Cristo es superior. Los capítulos 1 al 4 nos hablan de la superioridad de la persona de Cristo por encima de los ángeles y de Moisés. Los capítulos 5 a 10 nos hablan de la superioridad de la obra sacerdotal de Cristo por encima de la obra de los antiguos sacerdotes, del antiguo pacto, del antiguo santuario y del antiguo sistema sacrificial. Los capítulos 11 y 12 nos hablan de la superioridad de la fe en Cristo. Finalmente, el capítulo 13 es una conclusión. Hebreos incluye de forma intercalada a lo largo de su escrito 5 advertencias a sus lectores. 1. Una advertencia en contra de la desobediencia en el capítulo 2. 2. Una advertencia en contra de la incredulidad en el capítulo 4. 3. Una advertencia en contra de la inmadurez en el capítulo 5. 4. Una advertencia en contra de retroceder en el capítulo 10. Y 5. Una advertencia en contra de rechazar a Dios en el capítulo 12. Esto ha sido un resumen de la carta a los Hebreos en 2 minutos.